programación especial que con motivo de la Semana Santa de Ubrique le ofrecemos cada año, justamente y coincidiendo con la celebración del pregón de Semana Santa que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno un año más. Y un año más, Radio Ubrique aquí se encuentra para ofrecerles a través del 97.6 de la FM y a través de radioubrique.com, a través de nuestra página web, esta retransmisión especial con motivo de la celebración del 25º pregón de Semana Santa que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Virgen de la Estrella y Santísimo Entierro de Nuestro Padre Jesús. Recuerden que el pregonero de nuestra Semana Santa este año, Sebastián Casillas del Canto, bueno, pues va a dejar el listón muy alto en cuanto a los pregones de Semana Santa, porque bueno, pues este joven ubriqueño lleva preparando desde hace bastante tiempo este pregón, que va a contar con la novedad de este año de contar con audiovisuales en la propia ermita del Jesús, donde nos encontramos en este momento. Lo que oyen de fondo es la banda, la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, que a las 8 de la tarde partía desde la Avenida de España, justamente desde el centro de la Avenida de España, y hacía un pasacalles por las calles Avenida de España, Plaza de la Estrella, Ingeniero Juan Romero Carrasco y Plaza del Jardín, donde darán paso al pregonero. Es el acto que hoy ha comenzado en la calle, atrayendo a multitud de ubriqueños, de fervientes devotos, para disfrutar de ese pregón, el pregón de Semana Santa, el número 25 ya, que organiza esta hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella. Vamos a oír, si os parece, antes de entrar en materia, bueno, pues los acordes de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, que acaba de entrar precisamente por las puertas de la ermita del Jesús, minutos previos al comienzo de este pregón que ofrecerá Sebastián Casillas del Canto. Los acordes de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, justamente ya dentro del templo, de la ermita del Jesús, donde nos encontramos y desde donde un año más, ya van 25, vamos a llevarles ese pregón que va a dar comienzo a las 9 de la noche, a cargo de Sebastián Casillas, ubriqueño de 39 años, vinculado al mundo cofrade desde bien pequeñita edad, y que lleva más de 14 años trabajando en el marco de las hermandades. Es un hermano de todas las cofradías ubriqueñas y en la actualidad es integrante de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, donde ejerce de portavoz, además de secretario, cuyo proyecto de creación impulsó. Esta no va a ser la primera experiencia de Sebastián Casillas como pregonero, ya que el pasado año fue encargado de ofrecer el pregón del mayor en la residencia de ancianos y la exaltación al cautivo en los actos conmemorativos realizados con motivo del 50 aniversario de la llegada de la imagen a nuestra localidad. Asimismo, Sebastián ha colaborado con publicaciones especializadas en el mundo cofrade y su marcada devoción y conocimiento de las hermandades locales le va a permitir expresar mejor que nadie en la emoción y el enardecimiento que se le presume a un pregón de Semana Santa. Va a ser puntual el pregonero, al menos así nos lo decía hace unos minutos. Ya se encuentra en las instalaciones de la ermita del Jesús. El pregonero ha sido uno de los primeros en acudir. Hace casi una hora que se encuentra aquí y bueno, pues ultimando todo, recordemos que va a contar con un audio visual en el que, bueno, pues nos comentaba también hace unos días en la radio, en esa entrevista que le hacíamos los compañeros de la radio, bueno, pues comentaba precisamente que ese audiovisual va a proyectarse minutos antes de o con antelación a lo que es el pregón, e imaginamos que de esta manera, bueno, pues va a ilustrar de una manera gráfica el pregón que va a ofrecer esta noche aquí en la ermita del Jesús. Un pregón que, recordemos, va a contar con la banda municipal de música, además de el saetero Antonio Aguilar. Es otra de las colaboraciones que este año llevan a cabo personas importantes y vinculadas con el mundo de la música y con el mundo de la Semana Santa y las hermandades en nuestra localidad. Y Antonio Aguilar, experto saetero, no es la primera vez que participa en un pregón de Semana Santa, y un año más, bueno, pues han confiado este quehacer, esta responsabilidad también a este gran cantaor de flamenco de nuestra localidad. Recuerden que, bueno, pues el cartel de Semana Santa este año, bueno, pues nos ofrece una fotografía del lubriqueño Manuel Canto, anunciando pues precisamente la Semana Santa de nuestra localidad. Sale de un concurso que organiza la parroquia Nuestra Señora de la O con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, y convoca ese concurso de fotografía para la elección del cartel anunciador de la Semana Santa. Se recogían las bases que la temática del concurso debía ser, bueno, pues fotografías realizadas en la noche del Jueves Santo del año 2016 en nuestra localidad. Ese premio recayó en la figura del ubriqueño, del fotógrafo ubriqueño Manuel Canto Pérez, y en este sentido la obra que ilustra el cartel representa la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno a su llegada a la plaza del Ayuntamiento ante una impresionante luna llena de primavera, conocida, es la primera luna de la primavera, conocida como la luna de Nisan, y sobresale entre los riscos de la sierra de Ubrique. Recuerden, por cierto, un llamamiento que hacía precisamente esta hermandad, y es que los días 3, 4 y 5 de abril, o sea, lunes, martes y miércoles, a las 7 y media de la tarde y hasta las 9 y media, se podrán retirar las papeletas de sitio para la próxima estación de penitencia. Será en la antigua cooperativa de unificación, el edificio de la antigua cooperativa de unificación, frente al jardín, y además este año, como novedad, la hermandad ha dispuesto un formulario online en la página web de la hermandad para precisamente evitar esperas, evitar colas, y pueden, a través de este sistema, a través de la página web, bueno, pues realizar rellenar esos formularios para recoger las papeletas de sitio. Ambiente en la ermita del Jesús, poco a poco se van llenando todas las bancadas, todo dispuesto para que podamos disfrutar de ese pregón de Semana Santa a cargo de Sebastián Casillas del Canto. Vamos a dar un repaso, si os parece, a las distintas estaciones de penitencia que están programadas para esta Semana Santa en nuestra localidad. El próximo domingo de Ramos, la Borriquita hará su estación de penitencia. Recuerden que sale desde el convento de Capuchinos y hará su recorrido por la avenida Herrera Oria, por la avenida de la Esperanza, avenida de los Callejones, Moreno de Mora, Plaza del Colón, Moreno de Mora, Plaza de Colón, la calle El Agua, calle Real, Plaza de San Juan, San Francisco, y entrada a su templo en el convento de Capuchinos. Thank you. Continuamos con ese repaso a las distintas estaciones de penitencia que este año, bueno, pues pasearán por las calles de nuestra localidad. El miércoles santo, el próximo miércoles santo, le llega el turno a la imagen del cautivo. Recuerden que es una obra del imaginero de Ronda, Miguel Sánchez Ruiz, data del año 1960. Y además también, bueno, pues María Santísima de la Esperanza, obra del imaginero de Dos Hermanas, Salvador Madroñal, también procesionará por las calles de nuestra localidad. Estarán acompañados por la agrupación musical ubriqueña tras la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. La hora prevista para la salida del cautivo es a las 10 de la noche con el siguiente itinerario. Salida desde la parroquia Nuestra Señora de la O, Plaza del Ayuntamiento, Calle Botica, Plaza de la Santísima Trinidad, Calle Nevada, Calle Torre, Plaza de San Juan, Calle Real, Plaza del Ayuntamiento y la entrada a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O. Es bueno, pues la segunda de las estaciones de penitencia que nos acompañan en esta Semana Santa. El Jueves Santo tendremos también dos imágenes en la calle. Por un lado, la imagen titular de este templo, nuestro Padre Jesús Nazareno, una obra del imaginero de Umbrete, Sevilla, Antonio Illanes, y que data del año 1940. Además, estará acompañada de la imagen de María Santísima de la Estrella, que data, por cierto, del año 1960. La salida, la hora de salida de ambas imágenes, a partir de las 8:30 de la tarde, desde la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno, Calle Jesús, Calle Toledo, Plaza de la Santísima Trinidad, Calle Botica, Plaza del Ayuntamiento, Calle Agua, Plaza de Colón, Calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Plaza del Jardín y entrada a su templo. Es otra de las noches esperadas en la Semana Santa de nuestra localidad. Por cierto, recuerden que no lo hemos comentado, pero la salida de la Borriquita desde el convento de Capuchinos a las 5 de la tarde es una de las imágenes más tempranas que salen a la calle. Recuerden la de la Borriquita el próximo domingo de Ramos a las 5 de la tarde desde el convento de Capuchinos. Y nos vamos hasta el Viernes Santo. Recuerden que, bueno, pues procesiona la imagen del Santísimo Cristo Yacente, obra anónima del año 1956, y lo hará junto a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Ambas imágenes titulares de la ermita de San Antonio, y tendrá lugar la salida a partir de las 7:30 de la tarde desde precisamente el San Antonio, calle Torre, Plaza de San Juan, Calle Real, Plaza del Ayuntamiento, Calle Agua, Plaza de Colón, Calle San Sebastián, Calle Magdalena, Toledo, Plaza de la Santísima Trinidad, Calle Nevada, La Torre, Plaza de San Juan, Calle Real y entrada a la iglesia de Nuestra Señora de la O. Es el Viernes Santo con los que se cierran, bueno, pues las diferentes estaciones de penitencia que las diferentes hermandades procesionan a lo largo de la Semana Santa de nuestra localidad. En unos minutos, estamos a falta de 5 minutos escasos para llegar a las 9 de la noche, hora en la que dará comienzo un pregón que aproximadamente tendrá una duración de 2 horas, 2 horas y media, según nos decía el propio Sebastián Casillas. Un pregón que cuenta además con la intervención de Usaetero, de Antonio Aguilar, y el acompañamiento musical de la banda municipal de música. Aproximadamente 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, nos aventuraba a decir el propio pregonero que va a durar este pregón, el número 25 ya en la historia de los pregones de Semana Santa de nuestra localidad, que se remontan al año 1993. En aquel entonces, desde Vejer, Ángel Tinoco, muy vinculado a la cultura de nuestra localidad, bueno, pues nos ofrecía precisamente el primero de los pregones de la historia de esta hermandad en el año 93. Hay que decir que Radio Ubrique les ha llevado en directo todos y cada uno de los pregones de Semana Santa. En el año 1994, el hijo predilecto de nuestra localidad, Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, pregonaba la Semana Santa. En el 95, el desaparecido Antonio Pérez Domínguez también pregonaba la Semana Santa de nuestra localidad. En el año 96, Gumersindo Arroyo Quiñones. En el 97, el ubriqueño Modesto Barragán. En el 98, el historiador ubriqueño, también tristemente desaparecido, Manuel Cabello Janeiro. Nos acompañaba en el año 1999 Paqui Virués, ha sido la única mujer pregonera de la Semana Santa de nuestra localidad, fue en el año 99. Paqui Virués, periodista obriqueña Paqui Virués, bueno, pues la única mujer que ha ofrecido el pregón de Semana Santa. En el año 2000, Francisco del Castillo Tellería, sevillano, Joaquín Perea Montilla lo hizo en el 2001, el médico ubriqueño también, Antonio Rodríguez Carrión, en 2002, fue un pregón que no se llevó a cabo en esta ermita por obras. El mal estado en el que se encontraba la ermita, bueno, pues hizo que no se pudiese celebrar en 2002 el pregón que se llevó a cabo en el colegio público Reina Sofía. En ese lugar se ofrecía ese año el pregón de Semana Santa. En el año 2003, Juan Carlos Navajo Llante, el pintor ubriqueño José Luis López Núñez, en 2004. En 2005, el recordado también desaparecido cantador flamenco y ubriqueño Atanasio Villalba León. En 2006, un compañero de las tertulias de la radio, Fernando Domínguez Vallejo, que hizo, por cierto, el pregón en verso. Fue el único pregón que, de principio a fin, se ofrecía en verso. La prosa volvía a la ermita con Antonio Moreno también, compañero de las tertulias de la radio, en 2007. En 2008, José Antonio Medina Armenia pregonaba la Semana Santa. En 2009, José Luis Rubiales Castro, médico conocidísimo en nuestra localidad. En 2010, Serafín Mazacanto. En 2011, el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Coveñas. En 2012, el profesor de música, también muchos años en Ubrique, ejerciendo su profesión, aunque es gaditano, Daniel Borrego Marente. En 2013, jerezano, pero de corazón ubriqueño, médico que ejerce en nuestra localidad, Pedro Galiana. En 2014, Francisco Collado Gago. En 2015, Manuel León Carmona. Y el bordador portuense, David Calleja Ruiz, fue el último pregonero en 2016. Dentro de muy poco minuto dará comienzo ese pregón de Semana Santa, este año a cargo de Sebastián Casillas del Canto. La ermita completamente a rebosar ya de ubriqueños que no quieren perderse. Bueno, pues ese sentir cofrade, ese sentir hacia la Semana Santa que se vive en Ubrique desde hace ya bastantes semanas y que hoy tiene uno de los puntos fuertes, es, digamos, el inicio, el pistoletazo de salida oficial a los actos de la Semana Santa de nuestra localidad, que no se centran solamente en las estaciones de penitencia, sino que alrededor, en torno a la Semana Santa, giran multitud de costumbres, de expresiones culturales, que bueno, pues van a acompañarnos prácticamente durante toda la Semana Santa. Recuerden, la Banda Municipal de Música, que en este justo instante se encuentra precisamente, bueno, pues afinando instrumentos, va a acompañar un año más a los pregones de la Semana Santa, al pregonero, en este caso a Sebastián Casillas, que contará con la participación del saetero Antonio Aguilar, al que ya hemos visto ahí en primera fila en la ermita del Jesús, para, bueno, pues para no perderse detalle en principio de este pregón y sobre todo para acompañar y formar parte activa de este pregón. Vamos a mandar un saludo enorme a todos los ubriqueños que, bueno, pues nos sintonizan cada año a través de Radio Ubrique, a través de la radio en el 97.6 de la FM, o que lo hacen a través de internet. Ubriqueños que no quieren perderse ese encuentro entre hermandades, ese encuentro cofrade que se lleva a cabo cada año en nuestra localidad, en la ermita del Jesús. Ubriqueños que, bueno, pues llevan disfrutando del pregón muchos años in situ aquí en la ermita, pero que a veces, por motivo de salud, bueno, pues no pueden acudir, y sí que encuentran en la radio, bueno, pues ese nexo para no perderse todo lo que esta noche nos ofrecen desde la ermita del Jesús. Son muchísimos los ubriqueños que nos consta que nos escuchan cada año. Vaya desde aquí un saludo muy afectuoso, con muchísimo cariño, para Amelia Calvo, que, bueno, pues un año más no ha podido estar aquí en la ermita, pero que nos consta que seguro que está escuchando el pregón desde su domicilio, y vaya desde aquí, desde la ermita del Jesús, nuestro más cariñoso y afectuoso saludo. Como digo, en pocos minutos, según lo previsto, debería de comenzar en cuestión de minutos ese pregón de Semana Santa, todo listo, todo dispuesto aquí en la ermita del Jesús para ese pregón que, como ya decimos, en unos minutos nos va a ofrecer el ubriqueño Sebastián Casillas del Canto. Recordemos también, por cierto, que hoy ha tenido lugar a las 12:30 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fató un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón. El programa de interpretación fue el siguiente, Estrella Mater Dolorosa, del autor José Peña Rubio, Solemnidad, de José Pérez Ballester, Procesión de Semana Santa en Sevilla, de Pascual Marquina Narro, Lloran los clarines, de Abel Moreno Gómez, Aquella Virgen, de Manuel Gómez de Arribas, Valle de Sevilla, de José de la Vega Sánchez, Tras de ti, María del Carmen Carrasco Marcha. Han sido, las marchas que nos ha ofrecido la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón hoy a las 12:30 en el Salón de Actos de el IES Maestro Francisco Fató. Y en este caso la Banda Municipal de Música es la que va a acompañar al pregonero junto a la agrupación Santísimo Cristo del Calvario, que ha hecho precisamente ese pasacalles desde la Avenida de España, a la altura del Bar Cristina, Avenida España hacia abajo, Plaza de la Estrella, Avenida de Cortes, Ingeniero Juan Romero Carrasco y entrada en el jardín. Ha sido un pasacalle con multitud de ubriqueños que han acompañado a esta agrupación musical, la del Santísimo Cristo del Calvario, que partía a las 8 desde la Avenida de España. Que ha venido, nos estaban hablando aquí en la sacristía, miembros de la hermandad, comentándonos que falta muy poco para que comience el pregón. Y como decíamos, gran cantidad de público que acudía a ese pasacalles para sumarse al acto en forma de recorrido. Últimos detalles, últimos retoques, no solamente por parte de la Banda Municipal de Música, sino de los organizadores de este evento, de este pregón, los diferentes hermanos que se encuentran en este justo instante, ultimándolo todo para dar paso al pregonero. Multitud de autoridades, concejales del Ayuntamiento de Ubrique, la propia alcaldesa, miembros de la hermandad, todos los que nos acompañan esta noche en este templo, en la ermita del Jesús, y que no han querido perderse el desarrollo de este pregón, que va a comenzar precisamente en unos minutos. Recordemos que será Carlos Pizano, conocidísimo en esta localidad, pero por vínculos de amistad, quien presente a sala al pregonero, y lo hará precisamente en unos minutos, para dar comienzo al pregón, que ya se está ultimando. El pregonero que lo tenemos aquí, vamos a un minuto nada más, 30 segundos, porque estás a punto de comenzar, ¿no, Sebastián? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Mucha responsabilidad, ¿no? Hombre, un poco, pero vamos, sabe uno lo que se ha metido y otra ya no nos queda, sino tirar para adelante, ¿qué vamos a hacer? Muchos ubriqueños que quieren acompañarte esta noche, y hemos podido ver que el templo está hasta la bandera, ¿no? Bueno, pregonero del pueblo, y es lógico, la gente pues tiene una amistad, la gente ha respondido y nada, solo queda dar callo y está a la altura de lo que el pueblo de Ubrique merece y a lo que toda esta gente que se ha desplazado hasta aquí esta noche. Muchísimas gracias, Sebastián, no te vamos a interrumpir más, van a microfonarte ahora para salir a dar el pregón, y muchísima suerte, gracias. Igualmente, gracias Radio Ubrique, una vez. Bueno, pues escuetas palabras del pregonero, al que no queremos robar mucho tiempo porque precisamente ha entrado en sacristía para microfonarse, para ponerse el micrófono y salir directamente ya a ofrecernos ese pregón que va a dar comienzo, en unos minutos, tras la presentación de Carlos Pizano, que va a presentar al pregonero a sala y que va a dar comienzo, como decíamos, a partir de hoy a los actos con motivo de la Semana Santa de Ubrique 2017. Thank you. Ahora sí, parece que es inminente el inicio del pregón que correrá a cargo, recuerden, de Sebastián Casillas, del canto que va a comenzar precisamente en unos minutos. Buenas noches y bienvenidos al 25º pregón de la Semana Santa de Ubrique. presenta el acto Olegario García Sánchez, hermano mayor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En este 25 pregón de la hermandad de Nazareno, que hiciéramos hace ya unos cuantos años que llevamos en esta ermita celebrando este anuncio de la Semana Santa. Y quisiera dar las gracias y la bienvenida, señora alcaldesa, corporación municipal, grupo político, jefe de la policía local, cura párroco de Ubrique, cura párroco de Corte de la Frontera, que también ha venido a acompañarnos, hermanos mayores y junta de gobierno de las hermandades de Ubrique, hermanos todos, y los pregoneros que tenemos allí, pregoneros de nuestra Semana Santa y también de los diferentes actos conmemorativos de nuestra hermandad. Quisiera que pasáramos esta noche una gran noche con este pregonero ubriqueño. Este año ha tocado un pregonero ubriqueño, gran cofrade, una persona buenísima, que nos va a deleitar y nos va a anunciar que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, que estamos ya al final de la cuaresma, y este próximo domingo, no, el próximo ya, entraremos en la Semana Mayor. Con ustedes le dejo también al presentador, a don Carlos Pizarro López, que nos va a presentar a nuestro pregonero de este año. Muchas gracias. Al mismo tiempo que gozoso cometido que este año recae en el cofrado ubriqueño don Sebastián Casilla del Campo. También supone una enorme responsabilidad para este cofrade presentar a Sebastián Casilla como pregonero de la Semana Mayor ubriqueña. Gran responsabilidad por la importancia de este acto para un cofrade, pero sobre todo por la amistad que nos une desde hace tantos años. Una amistad a través de la cual hemos podido disfrutar de muchos momentos dentro de la vida de nuestra parroquia y de nuestras hermandades, y cómo no, dentro de la vida diaria de Ubrique. Para aquellos que no lo conozcan, tengo que decir en primer lugar que es una persona enamorada de su pueblo, un aspecto que vamos a desgranar más adelante y que no se entenderá del todo si primero no nos adentramos en el recorrido realizado por nuestros pregoneros desde su infancia. Sebastián Casilla del Canto viene al mundo un lluvioso 5 de noviembre del año 1977. Nace en el hospital de Ronda, en una jornada en la que, como curiosidad, la lluvia parecía empeñada en querer inundar este municipio, debido a la intensidad con la que caía el agua. Junto a sus padres, Sebastián y Ana, y sus hermanos, Luis, Manuel y Daniel, su infancia transcurre en el lugar familiar situado a los callejones. Nos encontramos ante una etapa en la que siempre están presentes los entrañables momentos de la niñez y en la que Sebastián comienza a descubrir su pasión por la Semana Santa y todo lo que la rodea. Una persona fundamental, sin la cual no se podría entender esta religiosidad y esta admiración hacia la cofradía, es su abuelo Luis del Canto Montero, gran pintor ubriqueño con una importante trayectoria artística, que en el año 1999 recibió la medalla de Ubrique en la categoría de plata por las numerosas acciones llevadas a cabo en la promoción y enseñanza de la pintura y por la colaboración desinteresada con diferentes asociaciones de nuestro pueblo. De su abuelo también recibe la predilección por el arte, un aspecto que será clave a lo largo de su formación, que da sus primeros pasos en el antiguo asilo, junto a las hermanas franciscanas del Rebaño de María. Posteriormente, desarrolla su etapa escolar en el Colegio Visto de la Serena, donde estudia la EGB hasta la edad de los 14 años. Dentro de la vivencia de esta etapa, podemos destacar la asistencia junto a su abuelo a la misa del Domingo de Ramos, en la que Sebastián, como cualquier chiquillo, se mostraba entusiasmado por coger la rama de olivo para recibir en ese día al Señor en su entrada triunfal en Jerusalén. Otro momento de gran ilusión llegaba en la mañana del Jueves Santo, cuando de la mano de sus padres se dirigían a esta iglesia de Jesús para contemplar en sus pasos a nuestro Padre Jesús Nazareno y a su bendita Madre, María Santísima de la Estrella. La luz del sol, el olor al incienso, la dulce fragancia del azahar, las velas encendidas, signos que anunciaban que ya quedaba menos para la esperada procesión, para escuchar de nuevo las cornetas y tambores, para ver caminar por nuestras calles a Jesús Nazareno, camino del Calvario. Al ser esta la única procesión de aquel entonces en nuestro pueblo, la vivía con un profundo recogimiento, al mismo tiempo que una enorme ilusión, recreándose en el cortejo, la fila de nazarenos con su hábito morado, la luz de los cirios, las flores de los pasos, las marchas de la banda de música. Un cúmulo de sensaciones que disfrutaba plenamente, quedándose maravillado ante la grandeza del misterio del amor de Dios y su entrega en la cruz para la salvación de los hombres. Otro recuerdo que permanece imborrable se produce en el convento de Capuchinos, cuando ya desde muy pequeños asiste los sábados al rezo del rosario y al canto de la salve ante la venerada imagen de Nuestra Señora de los Remedios, prendiendo desde aquel entonces en su interior un inusitado fervor y cariño que siempre mantiene hacia ser esa patrona y alcaldesa perpetua de Ubrique. Es este templo también el lugar en el que comienza a sentirse llamado por una imagen de Jesús cautivo rescatado, que recibe culto en un sencillo altar. Una imagen por la que empezará a sentir una profunda devoción y que será el germen de una nueva hermandad de penitencia en un futuro aún muy lejano. Al finalizar los estudios de la EGB, empieza una nueva etapa educativa en el IES Las Cumbres, donde estudia la LOCSE y el Bachillerato de Humanidades hasta la edad de los 18 años. Con la mayoría de edad, se traslada a Sevilla para estudiar la carrera de Historia del Arte, en la facultad situada en la antigua fábrica de tabacos, sede de la popular Hermandad de los Estudiantes. En la capital hispalense, ciudad de gran tradición cofradiera, que celebra la Semana Santa como su principal fiesta, entabla amistad con compañeros de la facultad, cofrades desde pequeño, a través de los cuales irá conociendo la Semana Santa con una mayor profundidad. Allí puede vivir de cerca la devoción hacia Jesús del Gran Poder, la Esperanza Macarena, el Casorro, la Esperanza de Triana. Contempla los altares de culto, los besamanos, los pasos montados en las iglesias, el montaje de la carrera oficial. Asiste a un universo para los sentidos en el que la ciudad se transforma para su Semana Mayor. Al mismo tiempo, reflexiona sobre la Semana Santa de Ubrique, una Semana Santa pequeña en cuanto a cofradías, pues solo contaba con una hermandad. Un punto de inflexión del que nace el sueño de fundar otra hermandad, que realizara su estación de penitencia por las calles ubriqueñas. Una vez asentado en Ubrique, y tras algunos intentos en los que no puede comenzar a darle forma a este anhelo, por fin, en el año 2004, y tras conversaciones mantenidas con varias personas, se inicia el proyecto de crear una asociación de fieles que le rindiera culto a la imagen de nuestro Padre Jesús, cautivo y rescatado. Un año más tarde, en el año 2005, se lleva a cabo el traslado de la imagen del Señor desde el convento de Capuchinos hasta la iglesia parroquial, para que a partir de aquel entonces recibiera culto en este templo y la futura hermandad tuviera aquí su sede canónica. Eran solo los primeros pasos, y por delante todavía quedaba un largo camino por recorrer, un trayecto al que fueron incorporándose nuevas personas para trabajar en este ilusionante proyecto, que iría avanzando poco a poco y que años más tarde conseguiría el nombramiento como agrupación parroquial. Sebastián parece vislumbrar un horizonte lleno de luz al ver la consecución de los primeros objetivos, pero al mismo tiempo una travesía cargada de nuevos retos por los que trabajar. Los inicios fueron un poco complejos, debido a la escasez de patrimonio y de medios, por los que poder realizar la procesión en la noche del Miércoles Santo. Ante esta dificultad, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno tiene a bien ceder a la agrupación parroquial el antiguo paso del Señor, para que la imagen de Jesús cautivo procesionara en dicha noche. También la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios colabora en todo lo necesario para que la agrupación parroquial continúe avanzando en esta ardua y ilusionante andadura. El deseo de fundar una nueva hermandad, algo que al principio se percibía muy lejano, parece estar cada vez más cerca. De este modo, y tras varios años de continuo trabajo, en el año 2015 se recibe la feliz noticia del nombramiento de la agrupación como hermandad de penitencia por parte del obispado de la ciudad de Jerez. ¿Qué le iba a decir a nuestro pregonero que el sueño que un día tuvo durante su etapa universitaria se iba a convertir en una feliz realidad? Una realidad de la que hoy se alegran los cofrades ubriqueños. Y todo ello con un firme propósito: engrandecer la Semana Santa de Ubrique y trabajar para que nuestro pueblo sea un referente cofrade en la Sierra de Cádiz. Porque si hablamos de entrega y de servicio hacia las hermandades y la Iglesia, también es necesario destacar que la labor realizada por Sebastián durante todos estos años engloba un entrañable cariño hacia su pueblo, un aspecto fundamental para entender su modo de ser. Enamorado de Ubrique, orgulloso de su pueblo, un sentir el ubriqueño que palpita siempre en su interior y que cuida como un bien preciado. Y es que nombrar la palabra Ubrique supone hablar de historia, cultura, artesanía, naturaleza y devoción. Una amplia riqueza que abarca muchos aspectos que las nuevas generaciones parecen olvidar y que personas como Sebastián aprecian para poner en valor todo aquello que nos identifica. Porque para él, poder vivir en su pueblo supone un privilegio, un auténtico regalo, que muchas personas no saben valorar si se pierde la más pura esencia de nuestras tradiciones y costumbres. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que de todas las personas a las que conozco, pocas como él saben disfrutar de Ubrique en cada momento del año. Saborean cada instante como si fuera único y repetible. Haciendo un simple paseo por nuestras calles y rincones, se convierta en un viaje fascinante en el que nos quedemos prendados de la belleza de nuestro casco antiguo y del hermoso entorno que nos rodea. Personas que, como él, viven con gran intensidad cada una de las fiestas de nuestro pueblo, descubriendo la esencia de todo aquello que comprende nuestra forma de ser. El carnaval, la Semana Santa, la crujía de Gamones, el Corpus Christi, la novena en honor a nuestra patrona, el Día de la Virgen de los Remedios, la feria y fiesta del mes de septiembre. Tradiciones que disfruta plenamente, con cada uno de los sentidos, porque cuando Ubrique se viste de gala para su día más señalado, todo es especial. No quisiera extenderme más en esta presentación. Solo me gustaría decirte, querido amigo, que por fin llegó el momento que tanto estabas esperando. El sueño que te ha ilusionado de verdad desde el día en que fuiste nombrado pregonero de nuestra Semana Santa. Es mucho el cariño que has puesto en cada línea de este pregón. Muchas las noches de desvelo, componiendo ese romance perfecto para mayor gloria del Dios soberano y de la Reina de cielos y tierra. Mucho el sentimiento impregnado en cada verso, para poner de manifiesto la belleza que atesora este rincón de la Serranía Gaditana, cuando despunta la primavera y la Semana de Pasión llama a nuestras puertas. Estoy seguro, querido amigo, que la emoción nos desbordará esta noche. Alguna gota lágrima brillará en nuestras mejillas cuando el sentimiento nos invada lo más profundo. El gozo alzará el vuelo ante el anuncio del infinito amor y la misericordia de un Dios que nos salva en el árbol de la cruz. Adelante, pregonero. Ubrique te espera y tuya es la palabra. todos los días en los pies de nuestro Padre, sí, Nazareno, durante este mes a pie, para que te guíe y te acompañe en este pregón. Bueno, hace 5 meses me hicisteis un encargo y evidentemente, pues, copia del encargo. Y aquí está el pregón, espero que lo disfrutéis y para todo el pueblo. Muchas gracias. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pregones de Ubrique, mi bendita tierra. 24 trovadores, 24 poetas, 24 genios de los versos. Antesala de mis estaciones de penitencia. Pregoneros del sentir más grande de todo ubriqueño. Y la magia. Y el duende que en sus renglones trajeron. Ángel Tinoco, Antonio Bartolomé Pérez, Quiñones y Modesto Barragán. Manuel Cabello, Navas Collante y Paqui Virués te quisieron pregonar. Del Castillo Tellería, José Luis López, Atanasio Villalba, don Antonio Carrión. Joaquín Perego Peñas, Antonio Moreno y Medina te trajeron un gran pregón. Dani Borrego, Rubiales, Serafín Maza y Pedro Galeana. Fernando Domínguez, Manuel León Collado. O el portuense David Calleja, vestidor de Cristos e imágenes marianas. Todos fueron delirio de Ubrique y cofrades con sus versos y con sus letras. Y ahora toca un servidor, enamorado de su Semana Mayor, pero que jamás fue ni pregonero ni poeta. Y es que hoy no vengo a darte una voz que no es mía ni me pertenece, no. Hoy solo vengo a hablarte de los verdaderos pregoneros, de aquellos que lo son y que por siempre lo fueron. Pero dime, Ubrique, ¿quiénes son tus pregoneros? ¿Será tu gente? ¿Serán tus rincones? ¿Será la pisada de tus costaleros? ¿Serán tus niños con sus pasitos jugando a ser mayores? ¿Será la ceniza? ¿Será la cuaresma? ¿Será el latir de nuestros corazones? ¿Será la ubriqueña guapa? ¿Será su alegría? ¿O serán los mayordomos ya limpiando enseres y frotando candelerías? ¿Y tus campanas? ¿Y tus naranjos ataviados de azahar? Tus vírgenes llorosas, aún vestidas de brea, la molía, el taco, el costal y el crujir de la tapajadera, las torrijas, el llamador y las primeras levantar, los ensayos del jardín y de la calle nueva, las papeletas de sitio, los cabildos y tridos, y las misas de cada hermandad. El aire de Ubrique, los aplausos que emocionan, la canela, incluso la miel, el aroma cirios, la esencia de lo nuestro, y en cada paso, en cada monte, el primer clavel. Pregoneros, los costaleros y el aguaó. Pregoneros, quienes retratan tus momentos, los carteles ya en mis calles, los capirotes y la madre que Ubrique parió. Y es que hoy me tocó pregonar, traerte letras, caricias y versos. Pero hoy quiero que lo sepa toda mi gente. Hoy quiero que se entere el mundo entero que Ubrique, su gente y sus calles, ustedes, quienes cada año a ti te pregonan, porque yo, Ubrique, yo no. Yo hoy no soy tu pregonero. Thank you. vamos. Excelentísimo y reverendísimo señor cura párroco don Roberto Romero Parello. Excelentísima y ilustrísima alcaldesa de la ciudad, doña Isabel Gómez García. Excelentísimo señor Francisco José Martínez. Excelentísimas autoridades, cuerpos de seguridad y fuerzas del orden público. Excelentísimos hermanos mayores de las hermandades y cofradías ubriqueñas. Presidente de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua. Señoras y señores, ubriqueños, cofrades y amigos todos. Esperanza, paz y bien. Permítanme una pequeña licencia. Acabado el protocolo de saludas, efectuar dos más. Importantísimos. Uno, para todas aquellas personas impedidas y enfermas que siguen este pregón a través de los medios. Y un segundo, para todos aquellos ubriqueños que ya no se encuentran entre nosotros, pero que año tras año siguen colgando su túnica en el barcón, en la eterna balaustrada del cielo de Ubrique. Allí se siguen citando, seguro, no cabe ni un alma, aquellos que tanto lucharon para que hoy esto sea una auténtica realidad. Para ellos, mi mayor testimonio de respeto y admiración. Y, por supuesto, el aplauso de todos vosotros. A ti, Carlos, ¿qué decirte que tú ya no sepas? Gracias por tus sinceras y emocionadas palabras, lo sé. Llegan desde lo más profundo del corazón. Dos cosas. La primera, espero que lo hayas disfrutado como yo lo he hecho al excusarte. Estoy seguro que sí. Y la segunda, un deseo. Que te prepares. Me temo que hoy esto solo fue un ensayo, estoy convencido. Porque a todos nos llega la hora de saborear esta infinita gloria. Y la tuya está próxima. Aquí tienes un atril para un futuro. No lo dudes, Carlos. Adelante. Fue una tormentosa y fría tarde de octubre, cuando con la excusa de una merienda, un café, compartir pareceres de temas cofrades, pues no podía ser de otra manera, me citasteis aquí, en esta mítica y cofrade plaza del jardín. Nunca imaginé que me ibas a dar un sobre y que al abrirlo aparecería ni más ni menos la propuesta de ser el pregonero. Vaya papeleta. Pero a la vez bendito regalo y he de reconocerlo. Y decirlo públicamente, pues lo contrario sería faltar a la verdad. No tardé apenas nada en dar el si quiero. Como cuando sabes que quien tienes enfrente es a esa persona de tu vida. Comprendí que la ocasión era única para manifestar a toda mi gente ese amor que siento por esta bendita tierra, por sus cofradías y, cómo no, por su Semana Mayor. Un pregón que jamás tomaré como homenaje, nunca. Ese que sea para los artibles de mis calles, para aquellos que supieron traer viva la llama de nuestra Semana Santa hasta nuestros días. Yo hoy solo vine para quererte, para decírtelo pausadamente, en cada palabra, en cada verso, y convertirme en portavoz de Ubrique, en portavoz de mi pueblo, porque yo jamás lo escribí. Este pregón lo escribieron con orgullo aquellas generaciones que de padres, abuelos e hijos de esta hermosa y bendita tierra quisieron dejar impreso en las entrañas de un Ubrique único e irrepetible. Queridos hermanos de la Junta de Gobierno Nazarena, gracias por dejarme ser quien porte la cruz de guía que se encargará de abrir el cortejo de esta Semana Santa de 2017. Gracias por depositar en mi persona tal honor, la confianza de transmitir a mi gente la eterna historia de Ubrique a través de mi puño y letra, con mis sentimientos, y a ustedes, ubriqueños y gente de bien, mi total agradecimiento por llenar esta noche esta ermita. Vamos a disfrutar, vamos a soñar con Ubrique, vamos en búsqueda de lo que viene, de esta Semana de Dios. Estáis todos invitados, seáis bienvenidos. Vengo a hablaros de una bonita historia. Comenzaba a principios de noviembre. Coincidía con la festividad de Todos los Santos. Ya conocía que iba a ser el encargado de pregonar la Semana Santa de 2017, pero jamás imaginé que esto que os voy a contar sería el guión perfecto para redactar este pregón. Era festivo, y pasada la hora del Ángelus, decidí salir a pasear. Amante de mis tradiciones, no sé si puedo despejarme un poco o atónito por tanto disfraz y tanta calabaza que ahora se ha colado entre nosotros de Halloween. Quise dar un paseo imitando a los antiguos moradores de esta villa y subir hasta las cumbres, emulando aquel maravilloso día de los paseos que en tan señalada fecha solían hacer todos nuestros antepasados. Y respirando el aire puro, y sentada en un malacón, me encontré a una hermosa chiquilla que debía de tener casi las mismas primaveras que tiene un servidor. Tras intercambiar miradas, decidí romper el hielo, sí. Decidí hablar con ella. Pronto entablamos una conversación que se tornó interesante. Me comentó que estaba elaborando un estudio universitario sobre costumbres, tradiciones y pueblos. Y ahora, ahora le tocaba a Ubrique. Tras una larga conversación, me animó a ayudarle a contestar dos preguntas a las cuales ella nunca tuvo respuesta. La primera, ¿qué ofrecía Ubrique que no fuese la inmundicia, la bajunería y toda esa basura que los medios de comunicación ahora hablan de mi pueblo? Y es que no hay derecho, ¿eh? No hay derecho. Y la segunda, ¿cómo resurge una Semana Santa que todos ya daban por perdida? Vaya milagro. Y así fue como comenzó la historia de mi pregón, contestando a esa pregunta. Al Ubrique complejo, pero a la vez sencillo, grande y a la vez pequeño, a su artesanía de verdad, a sus gentes de bien, caminando por sus calles y a sus rincones para soñar, aunque contarte que tiene su duende, su belleza, su esencia, nos llevaría que todos una eternidad. Cuando atravieso por el norte las cumbres o hacia el sur, subo al puerto del Mojón y cruzo el peñón del Berrueco, como cualquier ubriqueño de pura cepa que se precie, yo me siento extranjero. Y esos son los puntos cardinales de mi ubrique. Y todo lo que existe bajo nuestra mirada, en este hoyito que dicen que tiene imán, donde jamás pudo concentrarse más belleza junta, lo que hacen a mi ubrique y a mi gente únicos y distintos del mundo. Por eso, chiquilla, hazme un favor, no te lo pienses más. Vamos a dar una vuelta. Cógete de mi mano, que te lo quiero enseñar. Atenta a esa gloria que se equipara a la misma que tiene el cielo, y vamos a pasear. Tiene mi ubrique tenería de colores que su paisaje derrite, una luz contorno de sus sierras y que todos sus pintores imprimen, el regalo más grande que Dios le trajo desde los cielos, su venerada madre y patrona, la Virgen de los Remedios, un cautivo, un Cristo yacente y un moreno nazareno que presumen orgulloso de sentir su briqueño. Borriquilla, rodeada de chiquillos, y a su Santísima Madre, la Virgen María, estrella, dolores o esperanza, a las que mi pueblo reza día tras día. Romería y cruces de mayo, feria y en febrero carnavales, solemne Semana Santa y en honor a Remedios, castillos de fuegos artificiales. Agua pura y cristalina, la que emana de sus sierras, la que da nombre a su río y manantiales de pureza. Una historia apasionante, el legado de romanos, calles y esquinas de moros, fuentes y templos cristianos. Duende, en su casco antiguo, muchos muros con tiestos cargaditos de flores y una suave brisa que acaricia cada uno de sus rincones. Mujer, ataviada con traje de volantes cuando septiembre le viste de feria y calles de ensueño con perfumes que te embelesan. Serrana gastronomía y palabras propias de gran riqueza. Artesanos únicos y elegidos de bolsos precisos y monederos. Así como la universal de la fama de su grande petaquero. Una cruz que desde antaño le protege, clavada en las alturas de su tajo. Y ese Cristo que también le vigila a diario, centinela desde el Calvario. Cal blanca bañando a sus casas, atardeceres irrepetibles y de ensueño, mantones de palomas bordando al aire, arte, quejío, lamento e ilustres artistas que le rebujaron no despertar nunca eternamente de este bello sueño. Por ello, ¿qué culpa tienes, ubrique, de que en tus calles haya querido detener incluso al mismísimo tiempo? Si nuestros gamones echaron a Napoleón y a los franceses, nuestros monederos jamás se quedaron en Marruecos y nuestra marroquinería sobrevivió al mismísimo imperio chino, pues le pesa quien le pese, y aunque algunos hoy aún no lo critiquen, tuvimos lo que hay que tener para que se quedara entre nosotros por siempre, para la eternidad, la Semana Santa aquí, en Ubrique. Como la tubrique. ¿Y aún no te has enterado? Atenta mujer, ahora voy a responder a tu segunda pregunta porque aún no he terminado. ¿Y tu alma? Porque tú tienes dentro un alma. La historia, el arte, la belleza no pasan por ti. Ubrique, si tú eres la historia, si tú eres el arte, si tú eres la belleza, tú eres la tradición. Esa tradición religiosa que nadie te puede negar. Ese legado que llegó hasta nuestros días. ¿Y tu magia? Esa magia de nuestras casas, de nuestras calles, de nuestras esquinas, hermosas, pero a la vez tan estrechas, que dicen que el mismo aire al pasarla se mancha de cal. Esa luz de la mañana propia para una postal, una luz interminable, que un día decidió morir por siempre en ti cada tarde, en tus entrañas, aportando su nota de color a una plaza, a una calle, a una reja o a un balcón. Y comprenderás esa herencia recibida, pues jamás nada fue mera casualidad.

Amiga, te traigo un nuevo relato, una nueva historia. Nuestra Semana Mayor atraviesa una época dorada, pero no siempre fue así. Y aquí también existió la penuria y la desolación. Momentos en los que fue impensable esta realidad de principios de nuevo milenio. Si la Semana Santa andaluza tuvo sus momentos amargos con la desamortización de Mendizábal, si la Estrella de Sevilla valientemente procesionó sola por las calles sevillanas durante la Segunda República, en Ubrique una estrella que también sola iluminó los pasos de su nazareno en una época negra de tinieblas y de oscuridad. De Ubrique sin cofradías. En menos de 3 décadas se acabó el trabajo que durante siglos habían labrado con su sudor todos nuestros antepasados. Solo sobrevivió la hermandad nazarena, solos, en un desierto inhóspito y sin pozos donde beber, donde los cultos externos de las hermandades brillaron por su esencia y la religiosidad popular fue mal vista y criticada. Una nefasta realidad donde algunos que intentamos ya dar un paso adelante vimos nuestras manos atadas, como hoy están atadas las muñecas de nuestro Señor cautivo. Yo, ingenuo, pensaba que la primavera se había debido de quedar dormida o tal vez olvidarse de nosotros o la gente volverse muy loca, pues mientras otras Semanas Santas cercanas se nombraban de interés turístico nacional. ¡Qué paradoja! Pero un Ubrique una vez más supo sobreponerse, valientemente supo salir hacia adelante y sentar las bases actuales. Hoy mi homenaje a los que estuvieron, siguen y seguirán luchando por Ubrique, por nuestra esencia y por nuestras tradiciones. Gente que supo luchar desde la adversidad para dejarnos este legado que de padres a hijos se ha de heredar eternamente. Un tesoro que hoy recogemos los nuevos cofrades del siglo XXI. Pero no bajemos la guardia. Nadie garantizará que esto no pueda volver a ocurrir. Vamos a unirnos los cofrades. Aún hay incluso a quien molesta un noble repicar de campanas. Permítanme dedicar esta parte del pregón a mi gente nazarena, a esos que quedaron solos, sufriendo de lleno esta oscura realidad. Mis hermandades desaparecidas, ellos al filo del abismo y la extinción total a punto de consumarse. Hoy se puede trabajar. Mientras hubo luchadores que tuvieron que pisar caminos de espina, hoy ya quizás por sendas más gloriosas. Finales del 16. Agricultores y ganaderos. El tranco del Algarrobal. Mi antigua y vieja hermandad del Nazareno. 14 de octubre de 1601. Aquella ermita de San Sebastián. Felipe III. Y Juan de Soto, la historia de vuestra hermandad. El dulce nombre de Jesús, la antigua Dolorosa, como no, el viejo Nazareno. Y este que llega hoy renovado tras 75 años por las calles de mi pueblo. Tu historia, esa historia, la de nuestra hermandad. Y es que siempre a las calles de Ubrique un nazareno salía a procesionar. Y en la guerra y en las revueltas, sus milagros de camino a ser quemado. Terremotos que sacudieron a Ubrique, aquel camión que se quedaba sin frenos. Y tras la refundación de 1940, una nueva imagen de Illanes y 75 años más. De Jesús Nazareno. Sentirse orgullosos, sentirse grandes y señeros, sentirse dueños de traer el legado hasta hoy a todo mi pueblo. Cofrades valientes, gente sana, humilde y sencilla, que con vuestro esfuerzo, con vuestro tesón y con vuestro trabajo supisteis mantener viva la llama y el fervor desde las tinieblas hasta nuestros días. Y como Cristo que resucita en domingo de Pascua, devolverle a mi pueblo de Ubrique su fe y su alegría. Hoy mi homenaje a mi gente nazarena y querida, a esta que luchó por esta realidad que tenemos hoy día. Pues ya, aunque hay savia fresca que emana, como aquel que decía, gracias a mis nazarenos, derraman hoy cera por Ubrique en primavera todos los años, todas mis cofradías. Pararse ahí. Quieto. Vamos a demostrar lo rico, el arte, el sentido y la esencia de mi niño costalero. Con mi pequeño paso, mi pasito de madera, con el que sueño sufro curtirme ya desde niño para salir de mayor a mis calles señeras. La patacabra es el llamador. Los broches para la cruz y sus cantoneras. Las esponjas para aliviar el peso y biledón para forrar las trabajaderas. De tarco los candelabros de guardabrisas, los filos de remates de bandoleras, flores de papel rugoso pegadas con almidón y repujadas todas tus cartelas. Y es que no puede existir un paso más petaquero hecho alrededor de tantas carteras. Izquierda adelante, derecha atrás, en la plaza de la verdura, otro niño que quiere cargar. Vamos, niño de Ubrique, duro con él, vamos al cielo de verdad. Que Cristo va a abrir de par en par las mismísimas puertas de la eternidad. Y a esta es. Y se mete otro niño más, que en la calle Concejo quiere hacerte de capataz. Y otro que quiere ser patero. Venga de frente, que ya estamos llegando al caracol. Vamos a hacer las cosas muy, muy, muy despacito. Y otro más. Pero este quiere hacerte de aguajo. Aquí se habla ubriqueño, sin palabrotas ni tonterías. Y por supuesto, nada de chuchería. En mi paso solo se comen gañotes, borrachos, torrijas y una bandeja de pestiño que la abuela trajo con más torrijas. Atentos, mis niños, vamos a hacerle igualar. Adelante los más altos y los más bajitos atrás. Todo controladito, las arturitas por igual. De frente, mis valientes cubrique. Cubrique bien vale una eternidad. Vamos duro con él. Vamos con él al cielo. Y llevarte sobre mis hombros. Hacerte blando el sendero. Por calles encaladas con suelos de claveles sobre mis espaldas. Por mi pueblo. Y hacer realidad esa ilusión de chiquillo con la que soñaba desde pequeño. Mi pequeño paso. Mi pasito de madera. Pararse ahí, entre la bulla y la algarabía, porque en una acera muy cerquita de esa ermita de San Antonio, tan embobada ha quedado toda la chavalería, que ya en mi paso ya quieren incluso entrar a cargar toditas todas aquellas generaciones perdidas. Ha entrado en su templo el señor cautivo. Las esquinas han quedado solas. La luna se ha hecho dueña de Ubrique y su madrugada. Y comienza el morado día del jueves santo ubriqueño. No se puede conciliar el sueño. Un año entero de espera y en menos de 20 horas el señor ubriqueño y su madre comenzarán sus sinuosos pasos por nuestras calles. La luz. La luz que ha decidido despertarse a eso de las 6 de la mañana. Horas más tarde, el resto de mi gente nazarena, que comienza a dirigirse hacia aquí, hacia Jesús. Ocurra lo que ocurra, hay ilusiones que han de ser mantenidas hasta el último minuto de nuestras vidas. Y esta es una de ellas. Hora del Ángelus, encendido de la vela solidaria bajo el palio de la estrella. Un continuo ir y venir de gente desde y hacia el jardín durante todo el día y a todas las horas. Solo se prohíbe una cosa: hablar del tiempo. De eso no. De eso que se encarguen los meteorólogos. Porque mi hermano nazareno solo mira sus imágenes, esperando ansioso verlas en mis calles otro Jueves Santo. Y es que no puede ser de otra manera. Y que en la tarde la luminosidad de tus calles comienza a menguar y partimos hacia la O. La tarde en la que el tabernáculo queda vacío y la Eucaristía fuera del sagrario. El altar es despojado y los fieles comienzan la adoración eucarística ante el monumento. Monumento hacia el cual emprenderán camino dentro de muy poco en estación de penitencia mi Señor Nazareno y su Madre Estrella, acompañados de sus tramos de penitentes, mientras tanto el resto nos dirigimos hacia el Jesús. Es la noche en la que todo ubriqueño quiere hacerte de cirineo, ayudarte a aguantar el peso de tu castigo, aliviarte del peso de la muerte. Una cruz cargada de tantos y tantos pecados de nuestro día a día. Perdona, Ubrique, Señor. Perdona a tu pueblo con ese inmenso madero que llega bendiciendo a cada casa, a cada familia ubriqueña que te abre sus puertas, sus balcones, a la espera de la llegada de su Salvador. Una llegada presidida por esa nube de incienso que a cada paso acompaña. Amiga, súbete a un balcón y mira esa plaza del jardín, tan llena, que solo hay sitio para una cosa, para la impaciencia. Como su cruz mochada salva el dintel de la puerta, como su cantonera más alta va rasgando el mismísimo cielo de Ubrique, o como hay una estrella irradiando más luz en su barrio, en el Toleo, que incluso en el mismísimo cielo. Es Jueves Santo, es Ubrique, y en mis calles ya está mi hermandad nazarena. Despacio, costalero, quiero ver su morena cara, la que traes desde jardín afligida y destrozada. Esa que recorre tu barrio al que tanto amas, que por redimir pecados portas con esa inmensa cruz sobre tus espaldas. 75 años haciendo el mismo camino y ahora con tu hechura renovada. Y la lucha de tu gente nazarena, la que cada Jueves Santo te acompaña. Cruzar junto a ti tu barrio, desde la calle San Ignacio hasta el Toleo y llegar hasta el azulejo de la Trinidad. Mudo testigo en el tiempo de presenciar tu bulla, tus codales de cera y tus morados nazarenos. Esa túnica corinta bordada, ese cordón, esa corona de espina. Si tú eres el rey de la noche del Jueves Santo, aunque a algunos aún les parezca mentira. Y visitar al monumento la O. Y tras una gran revirá, bajar por la mismísima calle del agua con Ubrique entero detrás y llegar al sitio de la pila abajo, recordando sonidos añejos, aquellas míticas saetas de Rafael Flores el Tato, que aún hoy te sigue cantando desde el mismísimo cielo. Callecita del patrón, calle de San Sebastián, como el nombre originario de la ermita donde empezaron tus pasos y la historia de tu hermandad. estación de penitencia que nadie quiere que acabe. Pero todo tiene un final. Y es que son cinco naranjos, los que con blanco manto de azahar terminan por abrirte pasillo hasta aquí, hasta el jardín, tu casa, este bendito lugar, que aunque huérfano quedó de palmeras, jamás nadie le podrá quitar. A Ubrique, a su gente nazarena y en el cielo a su luna de Nisán, esperando ese encuentro con tu madre estrella, esa la que llevabas detrás. Son 300 y pico días, 300, los que hay que aguardar. Una vez que tu cruz de nuevo salve el dintel de la puerta a los sones del himno nacional. 300 y pico días para el Jesús nazareno. Yo mis súplicas poderte trasladar. Estrella, abríle de par en par las puertas de jardín cubrí que le espera. Estrella, tu barrio te mece, te grita, te acaricia y en volandas te lleva. Estrella, ramillete de mujeres y mantillas en la madrugada más ubriqueña. Estrella, mi virgen para vivirla, mi virgen para jamás olvidar, mi virgen para llegado ese jueves yo nunca poderte faltar. Pues tu palio meció mi cuna y en mi infancia tuviste que estar. Pues ya desde niño me acostumbré a tu caminar, a esa algarabía de tu barrio, al momento sin igual, a tus claveles y nardos colgando de tus jarras y a tus faroles de cera salpicar, a tus costaleros cargando a molía, a seguirte chicotá tras chicotá, a verte brillar por mis calles más que la luna en lo briqueña madrugada. La flor que cada primavera en el jardín de Ubrique nunca puede faltar. Bambalinas besando al aire, palio de terciopelo negro y otra gran revirá. Y es que Ubrique no puede dormir. Ubrique se olvida de descansar. Solo de pensar en ese glorioso día que en las calles estrella tú vuelves a estar. Pues cada año, madre, tú nos vuelves a enamorar. Silencio, en mis calles silencio, porque hay una estrella que ilumina en Ubrique más que todas las estrellas del cielo, la que acompaña a su gente, con la que sueña un barrio entero, tras la que siguen sus pasos mis hermanos nazarenos. Florida Zahar, tú eres para el ubriqueño, fortaleza, repartiendo amor sin medida, mi virgen ubriqueña en cada una de tus mecidas. Estrella sublime y grande, estrella valiente y fuerte, estrella un año entero de espera para mis calles yo poder verte. Lágrimas puras de tus mejillas, esas lágrimas de verdad, si es que Ubrique te llora esa noche de jueves tan solo de verte llorar. Y ese clamor de sensaciones, y ese orgullo que yo siento, que al ver a la estrella en mis calles me sienta, si cabe, aún más ubriqueño. Y es que estrella solo hay una y serás tú. Y como bendita sarve, Josema te canta, te reza y te trae año tras año desde el mismísimo reino de los cielos. Dios te salve, Virgen María de la estrella, que tu nombre, nos alumbre con su luz. Viernes Santo, de ayuno y de abstinencia de carne, de Ubrique inmerso en día de luto y de duelo, día ausente de Eucaristía, donde los ubriqueños, pasada la sobremesa, en torno a las 5 de la tarde nos dirigimos a celebrar la liturgia de la Pasión del Señor. Día de la veneración del árbol de la cruz. Día de silencio y de recogimiento. Silencio sepulcral. Ese mismo con el que abandonamos la iglesia parroquial. Los ecos de mis bandas ya son audibles por nuestras recónditas calles del casco antiguo. Los saeteros toman conciencia de que hoy sus saetas serán aún más sentidas y el silencio más protagonista que nunca. Y nos dirigimos al San Antonio. Nuestra primera cita. Nuestro Cristo yacente en breve estará en las calles de Ubrique. Y la segunda, la que se fragua desde muy temprano en la ermita de Jesús. Dolores, la madre que quiere acompañar a su hijo ya difunto por las calles de Ubrique. Una cita con una madre y con mujeres ubriqueñas. Mujeres que desde 2005 por derecho propio se hicieron de un sitio de honor en nuestra Semana Mayor. Acompañando, llevando y mitigando el dolor de una madre. Desde entonces, el Viernes Santo ubriqueño sería inconcebible sin su presencia. Ubrique queda sin aliento. Ubrique enmudece, pero mantiene un hilo de esperanza. La esperanza en una resurrección definitiva y gloriosa. La esperanza del triunfo de la vida sobre la mismísima muerte. Un barrio conmovido, que se debate entre la bulla y la algarabía, el gentío y la pena. Su barrio, el que le vio nacer. Su barrio, el que le ve morir cada primavera. Su barrio, el que fue testigo de su mayor muerte, esa sí que fue muerte y no fue cosa cualquiera. De verte privado de tus rincones, de tus vecinos y de toda tu gente buena. Condenado y encerrado en el exilio, casi 20 años de espera. Esa sí que fue tu muerte, esa sí que fue tu condena. Pero había que volver a San Antonio, una tarde de viernes, para ver ese paso, esa urna caoba madera, esa que lleva al Cristo yacente con sangre de terciopelo rojo, entre lirios y azucenas, muerto y encerrado, pero esta vez a sabiendas de que el pueblo de Ubrique le espera. Y si estás muerto, ¿por qué te siento? Si ya no vive, ¿por qué detrás de tu urna va tanta y tanta y tanta gente? ¿O no será? ¿No será que Ubrique no deja que tú te mueras para siempre? Por eso, desde pequeño, aprendí de mi buena gente que cada tarde de Viernes Santo el que sale a mis calles es mi Cristo ubriqueño, el que fue capaz de vencer incluso a la mismísima muerte. Él jamás pudo ver la calle nevada, jamás sus ojos vieron al Peñón de la Becerra, ni a Ubrique, ni a su plaza de San Juan, ni a la plaza del Ayuntamiento, ni cómo deja atrás la cruz en el Toleo, o ese gentío de la calle de la Magdalena. Pero siempre, siempre sintió detrás de su urna a Ubrique y a toda mi gente buena, esa que llevo un año entero de espera, sin verte a pesar de tenerte tan cerca. Y en la tarde que te ve morir, silencio, silencio, silencio, porque mi Ubrique de luto ya queda, mudo hasta el canto de los pájaros y hasta de la cruz del Tajo, te lloran todas las piedras. Y es que Ubrique, tú no le llores y aguarda tu alegría, porque el domingo él te dará la cruz, ese lugar donde vencería. Pues ya lo dijo el mismo Padre, no podía ser de otra manera. Que mi Cristo tenía que morir esa tarde para después resucitar. Y así, seguir muriendo junto a Ubrique, junto a mi gente, cada año, cada primavera. Vive en Ubrique la O, una virgen soberana, a la que cada viernes de dolores sus mujeres aclaman, desde la plaza hasta el jardín, por todas mis callejuelas sus lágrimas derrama, hasta llegar a la ermita del Jesús, que por 7 días será su nueva morada. Y aunque te relacionen con el Salvador de Carmona, y aunque Juan de Astorga tu hechura tallara, Dolores, lo tuyo jamás fue obra humana, pues a ti te bajaron palomas desde los cielos ubriqueños cinceladas, para que eternamente tú desde la O al ubriqueño guiaras. Y llegado ese viernes, ansiosa desde la misma mañana, esperando encontrar y acompañar a tu hijo con el pueblo de Ubrique y toda mi gente del alma. Primavera en Ubrique encendida, ¿cuántas flores para una sola rosa? Ubrique, Ubrique testigo de tu dolor, de tu llanto eterno y pendiente de la más hermosa. Caminar junto al faldón de tu costero, Dios mío, aunque triste, qué guapa va. Y aunque mires hacia el cielo de reojo, Dolores, con mi pueblo, con Ubrique, a ti no te falta de nada. Arropada de caricias, las de tus mujeres, que bien saben de sufrimiento, agarrándose fuerte a las maderas e imprimiendo arte, pasión, fe y sentimiento. Y es que no hay momento más grande e irrepetible. Ese de esa tarde ubriqueña, final de esa calle de San Sebastián, puerta de Vega y principio de la calle de la Magdalena. Calle de mujer cristiana, y aunque ayudase a su hijo y tuviese fama de mujer buena, yo le cambiaba el nombre a esa calle por calle de las bravas costaleras, porque en sus cuestas echan el resto y comparten con fina delicadeza ese dolor de madre por la muerte de su hijo, mientras el pueblo de Ubrique de luto ya queda. Y es que en un pueblo de sublimes artistas, de filigrana y de majestuosas petaqueras, Ubrique también tiene en sus calles desde 2005 a las más grandes y bravas, y lo digo con mayúsculas, costaleras. Thank you. Amiga, dicen que de bien nacidos ser agradecidos. Y hoy no podía ser de otra manera. A mis obispos, como don Juan de Río, don José Mazuelos, que supieron desde Jerez e entender la necesidad que esta zona de la sierra de Cádiz tenía de manifestar su religiosidad popular. A nuestros curas y párrocos, cómo no. A don Roberto Romero, también a don Ildefonso, que con la ayuda de los vicarios que les acompañaron, supieron dar respuesta a la necesidad de todo un pueblo. A los músicos de Ubrique, a los saeteros, a todos los costaleros, a todos los que den sentido a la Semana Mayor ubriqueña, a nuestros políticos y gobernantes. Claro, siempre su apoyo dentro de vuestras posibilidades, claro. A mis viejos y eternos cofrades, ya no estáis solos, seamos valientes. No se trata de sacar un trozo de madera a las calles, no se trata de desempolvar santos como por ahí algunos nos dicen, no. Es la fe y la emoción. ¿Dónde dejamos la fe? ¿Dónde dejamos la emoción? No se trata de una semana, no es un capricho de unos días. Son 365 noches y mañanas de todo un año, duros, pero de infinitas satisfacciones. Os aseguro que merece la pena. Quien pide, quien llora, quien reza. Y esa madre que pierde un hijo, se le muere un hijo, y sigue llorando detrás de un paso. Vamos a hacer un pacto entre hermandades. Vamos a remar al unísono de este barco llamado Semana Santa Ubriqueña. Nadie jamás nos garantizará que la tormenta no pueda volver a venir y nuestra nave pueda naufragar. Y al pueblo, a ustedes, a mi pueblo, Ubrique, hacedme un favor, Ubrique. No quiero más generaciones perdidas, ninguna. No quiero más generaciones perdidas. Quiero gente que se comprometa. Que nadie le vuelva a quitar a Ubrique lo que es suyo, su Semana Santa. Vamos a dejar el camping y la playa para el verano. Y una cosa, Ubrique, la cruz. Aún falta la cruz en las calles de mi pueblo. Vamos a animarnos. Aleluya. Cristo se ha dejado el corazón para que tengamos una vida eterna. Amanece en Ubrique una esplendorosa mañana de domingo. Tras la vela de la vigilia pascual, tras esa noche más importante del año, de las tinieblas, del templo oscuro, se ha pasado a la luz de Cristo y a la gloria. La alegría en nuestros corazones, pero también la nostalgia. Pues todo lo que viene acaba por irse. Y es eso lo que ha ocurrido con nuestra Semana Santa. Es hora de hacer balance, de recoger, de guardar las varas, el estandarte hasta el corpus y comenzar de nuevo. Y mayo, donde nuestras calles comienzan a teñirse de blanco, de niños y de niñas que con ilusión se dirigen hasta nuestros templos para recibir su primera comunión. Seguramente estarán aquí los nuevos cofrades del siglo XXI, las nuevas ideas, las ilusiones renovadas y el relevo generacional. Ya están comenzando a acercarse hasta nuestras hermandades, los niños. Y me consta que lo mejor aún está por llegar. Y el Corpus Christi, cómo no. Ese corpus ya en los arbores de junio. Un corpus que también se ausentó de nuestras calles, pero que ha vuelto, como en antaño. El Santísimo, los niños, los altares, no podía ser de otra manera. Y desde el barrio de la Torre, una joven agrupación que ha querido dar culto al titular de la iglesia de su barrio, San Antonio de Padua. Jóvenes, jóvenes que solo saben hacer una cosa, trabajar, trabajar. Y trabajar, lo único que saben hacer es trabajar. Muchos ánimos a estos jóvenes para seguir desde la espadaña, emblema y símbolo de Ubrique, repartiendo muchísimos bollitos de pan cada mes de junio. Muchos ánimos, Manuel. Y se va el verano, se va la calor, se va el periodo estival. Y llega la gloria, llega la salvación. Ubrique se viste con sus mejores galas porque llega Remedio. Y de esa quiero hablarte, amiga, de mi patrona, de la señora más antigua que vive en Ubrique, de esa que me tiene comprado desde niño en cuerpo y alma, de ese espejo en el que se refleja todo su pueblo, de esa señora que ni tiene medalla, ni tiene medalla, ni está coronada, pero tiene lo más grande que puede tener cualquier patrona, el cariño de su gente, el cariño de su pueblo. Esa con la que me equivoco. Y a veces, en lugar de Ubrique, te digo Remedio. Pues permítanme que ahora también te hable de ella, amiga. Te hable de Remedios. Rosa mística, madre del buen consejo, consoladora de los afligidos y reina asunta a los cielos, vaso de insigne devoción, sea este mi homenaje hacia ti, Remedios, porque tú y solo tú, madre del ubriqueño, virgen de la carita santa, señora de los ojitos tiernos, patrona de mi Ubrique y soberana en el convento, soñó con ser ubriqueña y junto a las huertas donde hoy rezamos, se presentó ante unas niñas allá en tiempos de antaño. Con ella empezó todo, el tintineo de campana, septiembre vestido de feria y el júbilo de las mañanas. La esencia de todo ubriqueño, la bulla, la algarabía, porque jamás, jamás existió algo más sublime y grande para conmemorar ese nacimiento inmaculado de la Virgen María. Dios te soñó así, así lo quiso, que tú no fueses madre cualquiera, que trajeras desde el cielo hasta Ubrique cada septiembre una segunda primavera. Y es que siempre te vi donde mismo, siempre desde pequeño, acercando hasta Ubrique a todos tus hijos que están lejos, con tardes, tardes que robaban luz al mismo día, con ubriqueños de camino hacia una novena, y ver a Ubrique, con sus mejores galas en su segunda primavera. Antesala de mi feria, la de fuego junto al Tajo, la de cientos de ubriqueños siempre esperándola en la pilita abajo. Tú que sanas a los enfermos, tú de antiguas y grandes camareras, tú que subes en una sola chicotá por esa calle a la que pusieron tu nombre, y tú también, madre, como no, de don Diego Reguera. Y en épocas de revueltas le echaste valor junto a mi humilde gente. No faltaste nunca en mis calles, no, porque tú, tú Remedios, tú también supiste ser valiente. Y no tuviste bastante con ello, que en 1855, cuando el cólera azotaba mi pueblo, reinaste en mis calles para salvar a los ubriqueños. Y desde entonces ya por siempre, mañanitas de domingo, junta fieles y devotos, con tu pueblo agradecido, siempre en misa renovando tu voto, para volver a casa por tus calles, junto a tu pueblo arropada, y de bravos costaleros de Peñón y de calle Nevada, para mecerte en la torre, hacerte alfombras de sal y ponerte bengala, la que lleva de su mano hasta el patio del convento para despedirla con salve a sus hijos los ubriqueños. Y cuando llegan las tardes grandes, y cuando septiembre inunda todo mi pueblo, mira si eres grande, Ubrique, mira si eres grande, Remedio, que tú y solo tú, sin querer o quererlo, te convierte en las mismísimas puertas del cielo. Pasó septiembre y aún la melancolía por lo vivido. Es hora de honrar a nuestros fieles difuntos, semanas de adviento, todo hasta llegar a la gran fiesta de la humanidad, donde Cristo nace y con él vuelve a nacer toda la vida de un pueblo que jamás descansa. Nadie le enseñó nunca a detenerse. Un pueblo enamorado de sí mismo, de su forma de ser, vivir, sentir, donde la pata cabra ejerce de llamador durante todo el año. Y la vida pasa por nuestras calles como una lenta cofradía. Así es mi Ubrique, de primaveras a primaveras y de Pascuas a Ramos. Todo hasta ese día que nos toque partir. Ese día, Ubrique, tú no nos llores. Ese día tú no nos eches de menos. Pues ya nos encargaremos de llorarte, Ubrique, desde el mismísimo reino de los cielos. Porque es este, y no es otro, el eterno ciclo del cofrado ubriqueño. Nacemos, somos niños, nos alimentamos de un sueño. El sueño de estar en tus calles, en tus rincones, con mis cofradías por nuestro querido pueblo. Para finalmente no faltar nunca tu cita siguiendo lo que aquí acontece, como hoy hacen los antiguos artibles de mis calles, pero desde la eterna balustrada de los cielos. Amiga, todo lo que comienza tiene un final. Deja ya tu puesto de contraguía que yo voy a dejar el mío de capataz. En un pregón, en una horita y media, vistes todo un pueblo pasar. Unas calles, unos rincones, una gente sin igual y una Semana Santa que todos los años nos vuelva a enamorar. Yo sé que no es un hasta siempre, te aseguro que volverá, pues te lo dice un chiquillo que de esto bien sabe una jartá. Pues todo lo que llegó a Ubrique y dicen que no es aquí, llora desde mucho antes de ese día que le toca partir. Y también todo ubriqueño que se encuentra lejos de ti sueña a diario con estar en tus calles y con volver hacia ti. Y todo hasta que llegue ese día de verdad, en el que nos llamen a uno por uno y nos toque por siempre marchar. Y a ver cómo explicarle a ese que nos ha de llamar que es la gloria de donde venimos, Ubrique, y que nadie nos lo puede negar. Y aquí seguirá Ubrique, seguirán sus calles, seguirá su verdad, seguirán sus primaveras, sus mujeres guapas y sus paredes vestidas de cal. Nunca se detendrá Ubrique, nunca, siempre de frente como en el paso dice tu capataz. Pues podrán robarte tu piel, podrán robarte tus carteras, podrán robarte tu magia, tu arte y qué más da. Pero que nadie Ubrique, nadie vuelva a tocar tu Semana Santa ni a llevarse su hermosura sin igual. Gracias por todo, amiga, gracias de verdad. Es hora de pasar página y de llevar mi pregón hasta el final. Y ahora sí, Ubrique, nos tenemos que marchar. Gracias. Hoy no esperaba menos de mi gente buena. Me tocó mi tierra con los míos y me lo pusisteis muy fácil. Gracias por haberme dejado acariciar a Ubrique, saldar una deuda de agradecimiento que desde pequeño tenía con este, con mi pueblo, ese que tanto y tanto me ha dado. Hoy solo quise traer tus secretos, las emociones, la esencia, esa que aprendí desde muy niño, de la mano de mi abuelo, casi desde que me parió mi madre. Ubrique, ¿os habéis dado cuenta? En menos de una semana, vamos a volver a tocar el cielo con las manos. Vamos a volver a rozar la gloria, Ubrique. Vamos. Pongamos el clavel final al monte de este pregón. Bordémoslos despacio, con arte, con sentimiento. Vamos a engalanar a Ubrique y a mi gente con pedrería, con hilos finos de oro y con mis versos. Dejad que por este pasillo se cuelen duendes. Si se puede, detengamos el tiempo. Destapemos el tarro de las esencias, repujemos filigranas, como saben hacer mis petaqueros. Las nubes que se vayan marchando. Por aquí ninguna, las quiero todas bien lejos. Abridme de par en par todos vuestros portones, porque en una semana llega el gran sueño. Que aumente el latido en cara corazón. Vamos a quitarle las telarañas a los mismísimos sentimientos, pues abril ya se ha colado por la ventana de cada ubriqueño. Que los naranjos se vistan de flor, que tus rincones se perfumen de incienso, que la ubriqueña guapa ya te espera en su balcón con su colgadura puesta. Silencio. Que mis versos sean sentidos y por mis rincones los reparta el mismísimo viento, pues ya ha llegado hasta nosotros el sentir más grande de todo ubriqueño. Que Cristo inunda cada uno de vuestros corazones. Preparados quiero a todos los costaleros, pues necesito vivir en mis entrañas todos tus grandes y sublimes momentos. Que se mueva el fardón, que ralentizadas sean cada una de tus mecidas. Que mi infancia se asome a cada una de tus rejas, porque aquí en Ubrique he de morir y quiero vivir de por vida. Que mi gente comience a caminar tras tus pasos. Que ya empiecen los buenos costeros. Que la bambalina bese al mismísimo varal. Y mi Ubrique se convierta en el mismísimo cielo. Y es que hoy quiero que lo vuelva a saber toda mi gente. Hoy quiero que lo sepa Ubrique entero. Que fueron mis calles, mis hermandades, nuestras tradiciones y ustedes, todos los ubriqueños quienes hoy aquí te pregonaron. Y si mañana te preguntan por mí, tú y tú, decirles que no, porque yo no. Yo hoy, Ubrique, no fui tu pregonero. Gracias, Ubrique. ¡Aigero!